Bienvenidos a El Retorno del Tango. Para el programa del día de hoy quisiera hablarles de un director, pianista y compositor muy reconocido de la época de oro del tango. Estamos hablando de José Hipólito Basso, nació en el año 1919. No es hasta que en el año 1943 Orlando Goñi se iba de la orquesta de Aníbal Troilo y este mismo buscaba a alguien que ofreciera calidad, inteligencia y personalidad con su piano. Es ahí donde José Basso se vuelve parte de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien estará alrededor de 5 años, consolidándose así como un músico prestigioso. Escuchemos entonces a la orquesta interpretando el tango Claveles Blancos junto a Ricardo Ruiz. Nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más su boca besaré. Que nunca se cumplió, rumor de mar lejano. Su mano se alargó, jazmín y piel, y en mi desolación grité, grité. Nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más tu boca besaré. Yo crucé tus dedos de marfil y puse sobre ti muchos claveles blancos. Amor, dase mi angustia y mi rencor, y entrecerré tus ojos y mi corazón, un telón de sombras nada más. Tu ausencia me dejó nada más, nada más. A través de un pálido cristal resurge nuestro ayer, canción hecha a pedazos, y estás hablándome feliz comía, sarcasmo amargo y cruel en tu soledad. Nunca más tu voz me llamará, ya nunca, nunca más tu boca besaré. Con tus claveles blancos yo hice esta canción. Para el año 1947, cuando se desvincula de Aníbal Troilo, forma su propia orquesta, donde sus primeros cantores fueron Ortega del Cerro, Ricardo Ruiz, quien fue también cantante de Osvaldo Fresedo, y por supuesto Francisco Fiorentino. Escuchemos entonces los tangos Pena, Copa y Tango junto a Oscar Ferrari y luego una composición llamada Brazo de Oro. Thank you. cuántas citas deshojé junto a la ventana de tu ayer. Si aquellos años tan felices regresaran a mi vida, tú serías mía. Pena, o paitango es mi canción, pena de saber que te perdí. Canción de tango en la distancia, sorbo amargo del amor, mi soledad. Vana pretensión la de olvidarte, si mi afán por recordarte encurdeló mi corazón. Poema inquerido, tu risa y tu calor, mi verso y tu emoción, dos temas y un final. Sanción inapelable, destino inexorable, acción del cerro y del fracaso. Ebrio el bandoneón en su agonía me recuerda que tu nombre fue motivo en mi vivir. Ya nunca más escucharé tu voz de tango triste que me abandonó. Del que juega hasta perder, contra de la vida tan brutal, derrota cierta de las ansias, punto muerto del dolor, mi corazón. Ebrio el bandoneón en su agonía me recuerda que tu nombre fue motivo en mi vivir. Ya nunca más escucharé tu voz, tu voz de tango triste que me abandonó. comienza su ciclo discográfico en el año 1949 para la Casa Odeón, donde sus primeros arreglos llevaron una marca muy trueliana. Sin embargo, posteriormente fue adquiriendo características como un sonido brillante y ritmo cambiante, además de innovaciones armónicas. Escuchemos ahora los tangos Prepárense y Para Lucirse, obras de Astor Piazzolla, quien también hacía arreglos para la orquesta de José Basso. Thank you. El Bulín de la calle de Cucho fue la primera grabación comercial que tuvo la orquesta, publicada en 1949 junto a Francisco Fiorentino. Escuchemos entonces la misma y posteriormente otra composición de José Basso llamada Doble A. Barra buscaba para caer por las noches de invierno, el bulín donde tantos muchachos en su racha de vida culera encontraron más rock y catalina. Desolado parece llorar, el primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era el diseñor, no faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacán de Bogandosa con berretín de cantor. Ha quedado mi tongo y fulero, ya no se oye el cantor milonguero, engrupido como centonar, y en el primo no bulle la pava, que la barra contenta remilla, y el bacán de la errante alegría, está seco de tanto llorar. Para finalizar el programa del día de hoy, quisiera que escuchemos la obra con la que la orquesta solía abrir sus espectáculos y milongas. Esta es Ahí va el dulce, de Juan Canaro. Hasta el próximo domingo.